Usted está escuchando La Gente y su Defensor. El Defensor del Pueblo de la Nación tiene legitimación procesal. Esto quiere decir que puede presentarse a la justicia cuando los derechos colectivos de los ciudadanos son desconocidos por el Estado. Reúnase con los vecinos, sume firmas y acuda al Ombudsman Nacional. Llámenos al 0810-333-3762 o escríbanos a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. Estamos recibiendo a la doctora Mónica del Cerro, la jefa del área de, entre otros temas, salud de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Y la recibimos especialmente hoy con una inquietud que sabemos que nos puede llevar a esclarecer y a comprender mejor, porque esto es algo que está todos los días presentes en nuestros hogares. Es el fenómeno de alimentarnos y de la manera en que deben ser cuidados, manipulados, preservados los alimentos para que no se traduzca esto en afecciones de nuestra salud y, por ejemplo, de los más chiquitos o de los más mayores, que suelen ser los organismos más proclives a sufrir consecuencias, negligencias en este sentido. Mónica, un gusto que estés aquí y te escuchamos con mucha atención. Bueno, Marc, ¿qué tal? Muchas gracias. Es muy cierto lo que vos estás comentando, particularmente en estos tiempos que por lo menos tenemos unos calores inusuales, donde la exposición de los alimentos al calor complica mucho estas cosas. Y nosotros sabemos, hemos hablado la afectación que puede causar el consumo de alimentos no en condiciones óptimas, sobre todo a menores de 5 años de edad, particularmente por el posible contagio del síndrome urémico hemolítico, que proviene de bacterias que se alojan en los alimentos. De todas maneras, las recomendaciones que existen para este tipo de patologías son cuidados o métodos, medios de prevención que debemos tomar todos, no importa ya la edad, claro. Sí, particularmente tener cuidado con los niños y con los ancianos, pero que porque nos pueden afectar a todos. Y principalmente podemos mencionar cuáles pueden ser, o habitualmente son, las fuentes de contagio, como la carne mal cocida, el jugo de carne cruda, que muchas veces, nuestros abuelos tenían la costumbre de darnos a beber por el hierro y una serie de cosas, leches y jugos envasados no pasteurizados, es decir, hay que tener mucho cuidado con esto. Aguas contaminadas. Al tener cualquier duda del estado del agua potable, supuestamente potable, sí, hay que hervirla, hay que tomar alguna prevención, pero no tomar en lo posible aguas de dudosa procedencia. El contacto directo también con animales de campo puede producir este contagio. Y otra de las cosas importantísimas que nosotros también hemos hablado aquí es el contagio se puede producir a través de las manos, de utensilios, sí, de cocina no bien higienizados. Es decir, estas son las fuentes de contagio. Obviamente, del otro lado están las formas de prevenir todas estas patologías alimentarias, pues no solamente existe, como te comentaba un minuto antes, el síndrome urémico hemolítico, sino una serie de patologías, tal vez menores, pero que podemos llegar a contraer a través de alimentos mal conservados, mal preparados o mal manipulados, que también es otra de las cosas. Esto de la manipulación me recuerda una cosa que he leído y escuchado también, y que es una recomendación tan sencilla como certera. Por ejemplo, no utilizar el mismo cuchillo con el que se corta carne cruda para luego trozar o cortar verduras, ¿no es cierto? Es fundamental, ni siquiera la misma superficie. Es decir, si yo tengo una tabla donde corto carne, no debo usarla, ni el cuchillo, ni las verduras. Sí. Debemos acostumbrarnos a tomar nosotros estas sencillas medidas de prevención que realmente nos pueden alejar de patologías muy graves. El lavado de manos con agua y jabón es fundamental. Antes de comer, después de comer, cuando salimos del baño, antes de manipular los alimentos, hacer lo mismo con nuestros hijos. Bueno, en cuanto a los alimentos en sí mismos, cuando se come carne picada, la carne picada es sumamente, entre comillas, peligrosa. Si no está bien cocida, debe estar sumamente cocida. Hay que, cuando uno no la ve bien cocida, preferible descartarla o pedir que se cocine más. Sí. Bueno, hemos dicho lo de los utensilios, no juntar carnes con verduras, es decir, lavarlas por separado, guardarlas cuidadosamente también por separado, asegurarnos que el agua que utilizamos es potable, es decir, si tenemos alguna duda, le agregamos 2 gotas de lavandina por litro de agua, y o bien la hervimos 5 minutos ante cualquier tipo de duda. Bueno, conservar los alimentos en lugares frescos, bien refrigerados, y ante la mínima duda, descartar eso que vamos a hacer. Es decir, tenemos duda con el agua, a veces la intuición nos ayuda. Sí, claro, esta, no sé, o tomamos estas medidas de potabilización caseras, digamos, o simplemente evitamos el uso. Estas sencillas cosas, particularmente basadas en la manipulación, que esto sí está bajo nuestra responsabilidad, y el lavado de manos, son fundamentales para prevenir la ocurrencia de este tipo de cosas, que pueden llegar hasta un síndrome urémico hemolítico, lo cual es sumamente grave. Es muy delicado. Daría la sensación, por lo menos si pudiéramos tomar al periodismo como un reflejo cierto para el valor estadístico, de que últimamente no se han repetido episodios en chiquitos a propósito del síndrome, pero no sé si esa es una, un dato de valor o de certeza. De todos modos, aunque la información esté diciendo de que no hay, como supo haber en algún momento, casos a repetición, no debería declinar nunca esto que nos está proponiendo la doctora del Cerro, que es tener bien alta la cota de prevención en el manejo de los alimentos y en su cocción o en su preparación para comerlo, y no solo del alimento sino del agua como tal, ¿no? No, por supuesto. Hablando un poco de este tema, la Asociación de Lucha contra el Síndrome Urémico Hemolítico advierte que en la Argentina se producen alrededor de 400 nuevos casos por año, siendo nuestro país uno de los que presenta una incidencia de mayor importancia en el mundo. Es decir, tenemos que volver a viejas prácticas que hemos insistido nosotros mucho acá cuando hemos hablado de dengue, de chagas también, pero particularmente de la gripe, cuando hemos hablado de la gripe, con esta práctica del lavado de manos y de la higiene y de la separación de, bueno, si estoy utilizando una superficie para una cosa, no la utilizo para otra, me protejo, trato de proteger a mi familia. Es decir, hay que hacerlo con un sentido social cuya génesis se da en la propia familia. Si yo me cuido a mí mismo y puedo cuidar a mi familia, de alguna manera estoy aportando algo para que la sociedad también esté cuidada. Tal cual. Doctora de Cerro, muchísimas gracias por este aporte. Bueno, gracias a vos. Salud, educación, vivienda, trabajo. Todos son derechos humanos.